porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. La información es poder, pero como todo poder hay quienes lo quieren mantener para sí mismos, para sí mismas. La herencia científica y cultural del mundo completa, publicada durante siglos en libros, periódicos y revistas, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas. ¿Quieres leer los papeles que representan los más famosos resultados de las ciencias? Bueno, pues vas a tener que mandarle un montón de dinero a editoriales. Están aquellos y aquellos que luchan por cambiar esto. El movimiento por el acceso abierto ha luchado valientemente para asegurarse de que los científicos no cedan su derecho de copia, sino que publiquen su trabajo en Internet bajo términos que permitan el acceso a cualquiera. Pero incluso en los mejores escenarios, su trabajo solo será aplicado a las cosas que se publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta el momento se ha perdido. Ese es un precio muy alto por el que pagar. Forzar a los académicos y académicas a pagar dinero para poder leer el trabajo de sus colegas, escanear bibliotecas enteras, pero solo para permitir leerlas a la gente de Google, proveer artículos científicos a aquellos en las universidades de élite del primer mundo, pero no los niños y niñas del sur global, es indignante e inaceptable. Estoy de acuerdo, dicen muchos y muchas, pero ¿qué podemos hacer? Las compañías detentan los derechos de copia, hacen enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal. No hay nada que podemos hacer para detenerlos. Pero sé lo que podemos hacer, algo que ya está siendo hecho, y eso es que podemos contraatacar. Ustedes, con acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicas, Se les ha otorgado un privilegio. Ustedes pueden alimentarse en este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo queda fuera. Pero no es necesario, de hecho, moralmente no es posible, que se quede en este privilegio para todos y todas ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo, y de hecho lo han hecho, intercambiando contraseñas con colegas, haciendo solicitudes de descarga para amigos, amigas. Mientras tanto, aquellos y aquellas de ustedes que se han quedado fuera no están cruzados de brazos. Han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos y con sus amigas. Pero todas esas acciones suceden en la oscuridad, escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería, como si compartir la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo aquellos y aquellas que están cegados por la codicia se negarían a hacer una copia a un amigo o a una amiga. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían por mucho menos, y los políticos y políticas que se han comprado los apoyan, aprobando leyes que le dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y, en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. La información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que estén libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos tomar las bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar revistas, periódicos científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear una guerrilla por el acceso abierto. Si somos lo suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento, le haremos una cosa del pasado. ¿Y tú, te vas a unir? Manifiesto por la guerrilla del acceso abierto Aaron Schwartz. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues buenas noches, una vez más estamos aquí con todas y con todos ustedes. Esta noche hemos comenzado con este texto que se llamó Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, de Aaron Schwartz. Y bueno, es un texto corto. Aaron Schwartz fue un programador, escritor, activista político y activista del Internet, y fue diseñador jefe del proyecto inicial de Open Libre, de Librería Abierta. Y bueno, pues el 6 de enero del 2011, Schwartz fue arrestado por el Departamento de Policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal y demás, ¿no? Por cierto, se suicidó mientras permanecía en calidad de acusado por la Magistratura Federal de los Estados Unidos por robo de información Una persecución que fue tildada por la familia como el producto de un sistema criminal judicial plagado de intimidación y enjuiciamientos excesivos. Pues ahí está, manifiesto por la guerrilla del acceso abierto. Ojalá les haya interesado. Y bueno, pues ahí ya veremos que últimamente tenemos que pagar para todo, para ver artículos, para escuchar radio, podcast o demás. Entonces, bueno, pues también antes de que todo esté privatizado, tendremos que empezar a hacer algo desde nuestras trincheras. Y en la cuestión musical, bueno, pues comenzamos con esta banda llamada Doldrey, que es una banda de Singapur, con sede en Singapur. Es una banda relativamente nueva, por el del 2018, con miembros de grupos punk también de Singapur, de Sot, Stiletto, Sial, realmente no los conocemos. Pero Doldrey le va tirando más al death metal, al stenchcore, al punk, al metal punk. Es una banda muy, muy, muy buena, me gustó mucho. Ya en un programa anterior pasamos dos canciones, pero creemos que sí necesitamos dar un poco más de tiempo. Primeramente escuchamos Bluff of the Serpent, después Celestial Deconstruction, que es el que da nombre al disco, Armored Divergence, y también escuchamos La Caída de Doldrey. Por cierto, Doldrey lo sacaron de un manga, Berserker, y también ahí es un anime. Bueno, también lo pueden checar ahí seguramente en YouTube, Berserker, y ahí es una serie, pero también en manga. Es vieja esta serie, de los 90s. Está muy, muy interesante. Se llama Berserker. Y ¿cómo se llama? El Doldrey es como una de las zonas fronterizas, y después de una guerra de 100 años, bla, bla, bla. Entonces, como un castillo inexpugnable. Está muy interesante. Y bueno, pues de ahí sacaron el nombre de Doldrey. Doldrey. Entonces, ahí también para checar ahí. Y bueno, pues también, como dice, ¿no? Tirándole al beat metal, pero también con ese toque cross y punk. Canciones rápidas también, muy, muy pesadas. Pues ahí está la primera recomendación de esta noche, Doldrey de Singapur. Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos canciones de Corvo, que sería Teatro, y otra más que se llama Acepta a Satanás, y regresamos para hablar de esta banda. We'll be right back. Pues estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Bueno, después de escuchar a Corvo con Canción Teatro, que ahí está cantando con Roger de No Más y también Acepta a Satanás. Bueno, Corvo es una banda originaria de Washington, D.C. Y bueno, pues ahí, como ya ustedes se dieron cuenta, mezclan el hardcore, el punk y el D-beat. Son canciones todas cantadas en español y bueno, pues ellos tiene otras producciones. Y unas como dos, el demo de por el de 2018. Bueno, el 2019 tiene algo más, un Antifascist Session en vivo. Y esto que es del 2022 que se llama Coartadas. Bueno, pues ahí está súper recomendable. Son muy pocos minutos, se antojan más, pero pues ahí está también esta recomendación, esta banda llamada Corvo, para que, bueno, pues no le perdamos ahí la pista. Y no, como siempre decimos, no quedamos con las bandas ya súper conocidas. Pues siempre salir bandas que no están en nuestro radar, pues ahí está para que las conozcamos. Vamos a escuchar entonces una más de Corvo que se llama Ídolos y regresamos ya para cambiar de banda. Estamos de nueva cuenta y ahora vamos a escuchar una banda de Buenos Aires, Argentina, llamada Ecstasy, con esta canción que se llama Ira Total. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, que sería Especie Destructiva, Especie Destructiva y Aturdido. Son canciones cortitas. Vamos a escuchar y regresamos y hablar un poco más de Ecstasy. ¡Cuenta! Bueno, pues esa es Ecstasy. Esa es una banda que se formó en el 2020, pero pues después de dos ensayos les cayó el COVID y pues ya no pudieron hacer nada. Y hasta el 2022 sale esta producción con 5 canciones. Y vamos a escuchar 2 más de ellos, de ellas, que será Impotente y Todo Está Podrido. Pues es una banda de hardcore punk, las guitarras oscuras y sobre todo la voz, esa poderosa voz de esta chica. Pues ahí está otra recomendación, Ecstasy, de Buenos Aires, Argentina. Vamos a escuchar esas 2 canciones y regresamos porque nos estamos acercando al final de este programa. De nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Ahora vamos a pasar con una banda de Finlandia que se llama Warfare States. Y bueno, esto es una subproducción que se llama Aggressive Regression. Y bueno, pues es algo de Cross Punk Divid. Esto es también del 2022, del año pasado. Están de Finlandia. Vamos a escuchar primeramente la canción All Out Fucking War y también, bueno, pues para mandar los saludos para toda la gente que siempre nos escucha a toda la gente allá de la Cañada. Por cierto, vamos a... va a estar presentándose, bueno, va a haber un evento el próximo sábado 6 de mayo. Esto se llama Capitalismo y Miseria para el Mundo, y va a estar presentándose Crímenes de Guerra del Estado de México. Hace mucho que no venía por aquí Crímenes de Guerra. También va a estar Luchas en Final de Irapuato, Tortura Auditiva de la Ciudad de México y Fauna Nociva de aquí de Querétaro, La Sangre No Se Negocia, Relictus y Merak, estas de aquí de Querétaro. Esto va a ser allá en la Avenida del Ferrocarril número 48, en la Unidad Deportiva de La Cañaca. Ya el lugar conocido como la Palapa del Mele, más que conocida esa palapa. Muchísimos buenos recuerdos y buenas tocadas que se hicieron ahí. Y bueno, pues nuevamente se va a hacer algo próximo 6 de mayo. Esto va a comenzar a las 7 de la tarde noche, dicen puntual, no llegar tarde, con 100 devaluados pesos es el cover, para que, pues ya saben, ahí los acompañen. Repetimos, Crímenes de Guerra, Lucha Sin Final, Tortura Auditiva, Fauna Nociva, La Sangre No Se Negocia, Relictus y Merak. 6 de mayo, allá en la hermana República de La Cañada, en la Palapa del Mele. Es a un lado de la Unidad Deportiva de La Cañada, para que le caigan. Pues vamos a escuchar entonces rápidamente a Warfare State de Finlandia y la canción All Out Fucking War. Y regresamos ya casi para despedirnos. Escuchar esta canción de Warfare State, vamos a escuchar dos más de ellos. Esta banda de Cross TV de Finlandia, de Jyväskylä, y vamos a escuchar una que se llama, precisamente la que da nombre a esta producción, Aggressive Regression y Sabotaje. Y bueno, también hacer nuestro comentario sobre el Acid Rain Fest, del cual asistimos hace 2 semanas, estuvimos por allá. Y bueno, pues enviar el saludo para los Har, que no los había escuchado. Y bueno, pues muy buena banda. También los Codicia, esta banda a mí me gustó muchísimo, una banda muy energética. Ya los habíamos visto anteriormente por allá en una tocada, me parece que en Amazcala, pero no, creo que sí se lucieron. Entonces pues también chequemos estas bandas queretanas que están en la periferia, como decíamos anteriormente. Entonces, para los compas de Codicia, no, hombre, un saludazo, de veras se la rifaron de lo mejor también. Y pues nuestros camaradas de Mortal Lord, ¿qué podemos decir? Nuestra banda favorita aquí, pues saludazo para ellos también, como siempre rifando, como siempre triunfando. Y no nos pudimos quedar hasta el final. Después de Huasipungos vimos también a Funestum, esta banda lenta, lenta, densa, densa de Colima. Y después pues, ya nos tuvimos que mover. No pudimos ver a Cryptas, ni a Tormentum, ni a los Revolucionarios. Nos perdimos, ni modo, ya será para la otra vez que ya era tarde. Y pues teníamos que regresar. Pero bueno, pues como siempre ahí las cositas que se pueden ir mejorando. A lo mejor nunca falta quienes estén peleando, no entienden. Pues que no son definitivamente lugares para pelear. Esto se hace con mucho trabajo. Y para echarlo a perder por gente que solamente va a pelear, la neta mejor no vayan, compas. Que es lo mismo que pasó en el Foro 4-2, que ya tuvieron que cerrarlo porque pues las pintas, la molestia con los vecinos y demás. Entonces estamos perdiendo foros por gente que la neta ni va a disfrutar la música ni nada. Digo, si van a, pues mejor no vayan, ¿no? Sería la recomendación. No se gasten su dinerito en la entrada, que ni siquiera checan ni disfrutan a las bandas. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que como siempre, este festival, hay cosas que se pueden mejorar y ojalá se mejoren. Pero pues un saludazo para los que están haciendo este festival año con año, que es una broncota hacerlo, pero bueno, pues ahí están de aferrados, así es que saludos. Y bueno, vamos a escuchar entonces estas dos canciones más de Warfare States, que sería Aggressive Regression y Sabotaje, y pues regresamos ahora sí ya nada más para despedirnos. Power! Bueno, y por despedirnos vamos a pedir con dos canciones de este banda, proyecto que se llama Fateth de Inglaterra, con su producción Broken Spectre. Vamos a escuchar Fallacy y Armchair Warfare. Este es un banda proyecto entre gente de Inglaterra y Argentina, entre miembros de las bandas Fork Bomb y Abandon Chaos. Entonces no sé si sea realmente una banda, yo más bien le voy a que sea un proyecto, y todo esto ha sido grabado entre Inglaterra y Argentina, y sale esta producción con 6 canciones. Entonces la verdad es que está muy muy interesante, y pues también para checarlo ahí. Entonces nos pedimos con estas dos canciones de Fateth, su producción Broken Spectre, Fallacy y Armchair Warfare. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, confrontación de ideas, 10 a 11 de la noche. Y bueno, nos pueden escuchar aparte de 89.5 de FM en la página de Radio UAQ 89.5 por Facebook, que no sé si, no lo he checado, pero tenía muy mala, se escuchaban muy mal las canciones, como con mucho eco. Ojalá ya la hayan compuesto, pero si no, ya saben, escúchenos mejor por radio. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Súbanle y molestemos gente. We'll be right back.